creado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Sí, señor, llegan los gruñidos a todos los lugares vía saltomataradio.com, vía Pequeño Ternasco. Gruñidos de rock, gruñidos de metal, gruñidos de punk, gruñidos de todas clases, de todos los estilos y sin distinciones. Sin distinciones de todo el rock, cuidado. Porque este es el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. Para ti, para mí, para la gente del rock. Hoy estamos abriendo con las estrellas polacas del death metal, los Bother. Bueno, que podemos decir Vader, como Darth Vader, porque realmente sacaron el nombre del personaje de Star Wars. El más malo de los malos. Pues como os digo, el nuevo tema, nuevo sencillo, segundo concretamente, que te traigo de Solitude in Madness, el 14º trabajo de estos polacos, del cual estamos escuchando el sencillo titulado Huesos, Bones. Ya has visto, tus huesos han ido a parar a Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Y tenemos a un montón de gente loca por nuestros huesitos también, ya en directo en el chat de la tribu Ternasca, pegando esos gruñidos que indican que ya están en la escucha en directo. ¡Charlie Rock and Roll! ¡Loroño Power con Javi Truman y Diego! ¡Y también Isiar! ¡Una farroa Pride desde Tudela, Félix! Mana Farroa Pride desde Murchante, Sanhammer. Zaragoza Style con Rubén y Eli Creator. Retornamos a la capital y tal, Jorge Lluvero. Y conforme vayáis saludando, pues os iremos. Pues eso, pues saludando nosotros también. Si pasa, lo saludamos, ¿verdad, Rosa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pues estamos en el episodio número 236 de Pequeño Ternasco en este jueves 7 de mayo, en pleno desconfinamiento. O ya veremos a ver lo que pasa. Y hoy vamos a tener a unos grandes como son los Mad Punk. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. Pues venga, vamos a por la primera sección del programa, como siempre es la noticia tonta. Anda, alégrame el día. Ahora mismo va Roxa Rosa y lo hace, va. Lectores del Metal Hammer eligen a las 50 bandas de metal más grandes de la historia. Anda, alégrame el día. Venga, pues sí, otra vez. A ver lo que ha salido de esto. Para empezar, me parece bastante triste que una web, que es de donde hemos sacado esta noticia, tenga que utilizar contenidos de otra para generar sus propios, entre comillas, artículos. Pero a nosotros nos viene bien de cara a esta sección, ¿eh? Ya tenemos noticia tonta de hoy. Una web coge, agarra el artículo de otra web y crea otro artículo nuevo. Bueno, en fin, lamentable. No voy a entrar a valorar si estas bandas son las mejores, ni voy a dar la lista completa, porque sería un puto coñazo. Pero sí me ha llamado la atención lo siguiente. Burger Kill. Una banda indonesa de metal formada hace un cuarto de siglo ya. Está en el número 14 de esa lista. O sea, de las 50 más grandes bandas del metal de la historia, los Burger Kill se meten en el puesto número 14. Yo os juro que es la primera vez que los oigo nombrar. Fallo mío, obviamente, porque llevan 25 años, llevan más tiempo que yo haciendo radio. O sea, llevan un cuarto de siglo en esto, ¿eh? Pero es que me resulta absolutamente flipante, primero, que la conozca tanta peña, y segundo, que, por ejemplo, los Anthrax estén en el puesto 42 de esa lista, Sepultura en el 43, o Halloween, que están en penúltimo lugar. Que ya me dirás tú si no son más grandes bandas y mejores. Bueno, mejores no lo sé, porque como a los Burger King estos no los he escuchado, pues no puedo opinar toda la extensión de la palabra. Pero es que están incluso dos posiciones por delante de los Motorhead. Y ahí ya sí que no. Ay, ya, no, ay, no. Ya, nada. De mal, eso nada, monada. Los Motorhead de los primeros tienen que estar. Pues no, están el número 16. No están ni entre las 10 bandas más grandes, consideradas más grandes, por los, entre comillas, agudos lectores y lectoras de Metal Hammer. En fin, no lo sé. Lo que sí que sé es que en el puesto número 10, entre las 10 bandas más grandes, están Baby Metal. Lo que ya empieza a dar buena muestra de que esta lista es una puta mierda, como todas las demás listas que se suelen hacer habitualmente, ¿verdad? Menos mal que tenemos a los fans de la Metal Hammer, que nos guían, hacen de faro con la luz de su sabiduría e impiden, respecto a estas bandas, que nos quedemos sin memoria. Ha perdido mucho la Metal Hammer, ¿eh? Y los lectores también. Me cago en Dios. Sin memoria se llama, es el título de la canción que estás escuchando, de la formación ska rock madrileña Entretiempo. Que viene muy bien para estas fechas. Estos chicos, estos Entretiempo, acaban de lanzar Tener es Poder, su nuevo disco, en el que viene incluida esta canta que homenajea el 89º aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Sin memoria, Entretiempo, sonando en Pequeño Tabasco. Me dice Charlie Rock and Roll que qué web es, para no leerla, entiendo. Power Metal Web, creo que se llamaba, o algo así. Yo, no me queda mucho con el nombre, chicos. Siento que son tan insulsos. Rubén nos dice que más que una lista es una tonta. Bueno, Bueno, el coronavirus nos acaba de dejar la primera buena noticia. Amigas y amigos, nos la manda, me la manda directamente nuestro Ternasco Lokis y dice así: muere por coronavirus el expolicía acusado de torturas Billy el Niño. ¡Que se joda! Y dejamos de pagarle la pensión ya, que han sido incapaces ellos de quitársela. ¡Me cago en Dios! Siempre dejo por lo que hoy están muertos, las torturadas y presos. ¡Sácate ya! ¡Muertos! ¡Sácate! ¡Muertos! ¡Sácate ya! ¡Sácate ya! ¡Muertos! ¡Sácate de la cuneta! ¡Muertos! ¡Sácate ya! De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Se puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Canciones no aptas para metal cuñaos. Bueno, nuestros grandes amigos, los metal cuñaos, dispuestos a disfrutar nuevamente con una de vuestras canciones. Me dirijo a ellos porque nos escuchan. Algunos, hay otros que no. Estamos escuchando Alert Level, nivel alerta, el nuevo single que acaban de lanzar los titanes del metal industrial, Ministry. Desde luego, muy acorde con los días que nos está tocando vivir. Desde Chicago, una de las bandas más capaces de licuar las escasas neuronas del cerebro de las metal amebas. Ministry sonando en pequeño Ternasco. En tu podcast en riguroso directo, en tu recto que se emite a las 3 hora Madrid. Desde. Por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Inmoral! Se ha muerto Billy el Niño, que se joda. Un poquito de Cataluña Crew, esa es. Listen.

Bueno, queda perfectamente claro el mensaje de esta canción de Madrid, el punk madrileño al mundo. Deja claro el mensaje, deja claro que son y deja claras las intenciones. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, como decía Magú. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes desde Madrid. Efectivamente, desde Madrid al mundo, esta vez vía Pequeño Tarrasco, vía saltomatarradiorock.com. Bueno, un auténtico placer tenerte aquí a los micros, Magú, pues un auténtico viajero, superviviente, pionero, como te podríamos poner tantos adjetivos en toda esta movida del punk madrileña y el punk estatal, ¿verdad? Que no sabemos ni con cuál quedarnos. ¿Tú cuánto te pondrías tú? ¡Qué difícil! Yo, como me han llamado tantas cosas... Menos guapo de todo, ¿no? O también digamos, te habrán dicho guapo alguna vez. Digamos, me han dicho de todo. O sea, que yo me conformo con que me digan cosas, que no está mal. Eso quiere decir que le caes bien a la gente y que le caes mal a la gente. No está mal, ¿no? Eso quiere decir que estoy vivo. Efectivamente. Que hoy por hoy es sí. Lo que me preocupa, nada más. Hoy por hoy, además, en estas fechas, estas semanas, estos meses que estamos atravesando, pues también se puede decir, adquiere incluso más relevancia, ¿no? ¿Verdad? Con toda la que está cayendo. ¿Cómo lo estás llevando, por cierto, todo este proceso de confinamiento? Bueno, pues está siendo complicado. Vamos a ver, yo llevo 2 meses encerrado porque, para mi desgracia, yo estoy trasplantado de páncreas y riñón y como tengo un tratamiento inmunosupresor, pues no me dejaban salir. Afortunadamente, hoy ha venido mi querida gran amiga Carmen a echarme una mano en casa y a quedarse conmigo, porque ya no tenía nadie quien me ayudase con la compra y eso, y ha sido una agradable sorpresa y estoy feliz. Pero esto es duro, esto, y lo que queda es duro. De todas formas, yo quería hacer una cosa, Santi. Sí, sí. Antes que nada. Adelante. Yo quería saludar a mi querida Zaragoza, querida con todo mi corazón, a mi Teruel querido de mi familia, porque aquí uno tiene raíces turolenses. ¿Ah, sí? ¿De qué pueblo concretamente? ¿De alguno concreto? No, de Teruel capital. Ah, Teruel capital. Todo. Sí, o sea, sí. Algunas vaquillas te las habrás corrido a tope, ¿no? Y bueno, en Aragón en general, que es una de mis tierras favoritas. Y eso es todo. Bueno, también quería saludar a la gente que lo está pasando mal, que hay mucha peña que lo está pasando muy mal, y mandarles ánimos y un abrazo fuerte. Y bueno, venga, vamos a darle caña. Vamos al asunto. Entonces, este nuevo primer trabajo como más punk que vuestras propias palabras, por lo que he leído por ahí, es una formación homenaje al punk madrileño de los 80, formada por miembros originales de Spasmódicos, Larsen y TDK. Tú, por ejemplo, has estado en las tres formaciones, ¿no? Bueno, yo en Larsen no he estado. Yo estuve en Spasmódicos en la última etapa y luego formé TDK con Siemens, el guitarra de Spasmódicos. O sea, los dos montamos TDK. Y ya, pues todas las cosas que hemos hecho juntos y luego por separado, que también hemos hecho cosas separadas, ¿no? Pero punk, mucho punk. Que TDK era concretamente Terrorismo, Descontrol y Caos, ¿puede ser? No, Descontrol no, Destrucción. Destrucción. Terrorismo, Destrucción y Caos. Mola más Destrucción que Descontrol. Sí, bueno, es que era el momento, era 1980 y... finales del 83, principios del 84, y lo que nos estábamos comiendo en la calle era eso: terrorismo, destrucción y caos. Muy bien, muy bien. TDK, que probablemente de las tres formaciones sea la que más continuidad tuvo en el tiempo, ¿no? Y con la que más trabajos o más temas o más repertorio incluso podéis nutrir a más punk a la hora de hacer conciertos, entiendo. Sí, lo que pasa es que en nuestros directos ahora estamos intentando ser ecuánimes. Y ponemos más o menos los mismos temas de cada grupo. O sea, los mismos de Spasmódicos, los mismos de Larsen, los mismos de TDK y los mismos de... aunque ya tenemos más de Mad Punk que de las otras formaciones. Y nuestro interés, obviamente, es ir aparcando las cosas viejas y tirar con lo nuevo. Tenemos 2 temas nuevos que no están en ese disco, que ya los estamos tocando en directo. Y que si la cosa se da bien, veremos, pues los grabaremos junto a otros nuevos en otro EP, eso espero. De momento quedan ahí. Evidentemente tampoco se pueden lanzar muchas previsiones ahora mismo y menos todavía en Madrid por las noticias que nos van llegando desde la capital respecto a este ritmo de desconfinamiento, desescalada, como se le quiera llamar, en el que estamos entrando ahora mismo y que pues evidentemente no va a poder ser igual en todos los territorios porque evidentemente no son los mismos casos de contagio en Madrid que, por ejemplo, aquí en Zaragoza, o ya no te digo menos, pues yo qué sé, en la parte del sur de España. Bueno, en fin, que la cosa no está ahora mismo para lanzar muchas previsiones, pero por supuesto hay que seguir trabajando y creando, evidentemente. Claro, por supuesto, nosotros estamos deseando tocar. De hecho, bueno, el otro día estoy hablando con el promotor del No Feature 4, que obviamente se ha tenido que anular y se ha pasado para abril del año que viene, que es el concierto que daremos con Exploited, Dischar, Barukers y Vice Squad. Ojito, menudo equipo furbito ahí, ¿eh? Sí, ese es un gran concierto que espero que lo disfrutemos de verdad, de verdad, de verdad. Pues no sabemos también nosotros todavía qué va a pasar para este próximo 6 de junio. Empezamos a intuirlo, pero no podemos ofrecer todavía una noticia clara al respecto con ese Salto Mata edición 2020, en la cual vosotros ibais a participar y que de poder hacerse, a ti te venía, vamos, o sea, menuda fiesta, ¿no? Porque creo recordar que coincidía con tu cumpleaños, puede ser, ¿no? Pues sí, coincide con mi cumpleaños, el 6 de junio, sí. Me hago mayor, cumplo 57 años, jejeje, pero estoy peor feliz. Sería que lo cumplieras al revés, que serían 75, ¿no? Ahí sí que sería mayor. Pues ojalá llegue. Hombre, pero no llegues en este cumpleaños, espérate los años que hay que esperar. Con 57 de momento se te ve muy bien, ¿eh? Esto es un halago que te hago yo. Ah, pues muchas gracias. Yo procuro cuidarme, de momento estoy haciéndome 250 abdominales diarias y hago una hora de gimnasia, o sea, bueno, que más una hora de batería y 3 o 4 kilómetros andando, o sea que vamos, que estás en plena forma, desde luego, mejor forma que yo, ya te digo que sí. Yo no me hago 250 abdominales ni en una semana. Y con agujetas, por supuesto. Bueno, este Mad Punk, que es el título de este, podemos decir EP, ¿no? Son 5 cortes, es un EP, ¿no? Sí, es un EP, sí. Un EP al que le habéis puesto el mismo nombre de la banda, del cual hemos escuchado el tema que lo abre, que también se llama Mad Punk, y que me estabas contando una cosita muy guapa, ¿no? Cuando lo estrenasteis. Bueno, este disco lo presentamos en noviembre pasado en Berlín, coincidiendo con el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Sí, era un día muy especial, desde y luego. Bueno, mi hijo está viviendo en Berlín, lleva allí 9 años, mi hijo mayor, y yo tenía muchísimas ganas de tocar y que estuviera mi hijo allí, y aparte presentar el disco y además esa fecha que era interesante, ¿no? Y lo conseguí, y lo conseguimos, y nos salió muy bien, fue un conciertazo. Estuvimos tocando en Wild at Heart, que es la sala por excelencia del punk internacional en Berlín y por donde han pasado todos los grandes. Y la verdad es que nos salió muy bien, lo pasamos muy bien, fue muy divertido. Tocamos con un grupo de allí que son medio españoles, medio sudamericanos, que se llaman Los Mierda. ¡Qué bueno! No los conozco. Y que tocan de puta madre, son muy buenos y que son los que nos dejaron el equipo. Que se lo agradeceré toda la vida, porque se enrollaron mucho. Y la verdad es que la sala es brutal, brutal, brutal, y nos lo pasamos muy bien. Fue todo fantástico. Oye, y en cuanto a público ese día, que imagino que estaría a petar, pero más que nada, ¿qué veías? ¿Veías? Porque evidentemente en Berlín habrá mucha gente de aquí de España y tal, pero ¿había también público local del habitual de la sala? ¿Cómo lo viviste o qué viste? Pues mira, es curioso porque españoles, no había muchos españoles, porque curiosamente esa misma noche tocaba Ana Curra en Berlín. Entonces, nosotros tuvimos mucho público, pero la mayoría eran alemanes. porque aparte de mi hijo de conocer a mucha gente y su jefe, pues allí les interesa, ¿no? Uh-huh. Les interesa mucho el punk de fuera. Y el español en concreto, porque, joder, en Alemania hay mucha gente interesada en aprender español, aunque parezca mentira, pero es así, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, aparte de la promoción que hicieron los Mierda, que también conocían a mucha gente, pero había mucha variedad, ¿eh? Porque había también sudamericanos y, no sé, había gente de muchos sitios. La verdad es que estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Oye, y en toda tu trayectoria, tanto con Spasmódicos como con TDK, ¿has tenido oportunidad de cruzar el charco y llevar vuestra música a los países de Hispanoamérica? Porque, por ejemplo, yo sé de primera mano, porque lo he vivido en México, es una barbaridad la devoción que tienen por el punk de este país, y en Colombia también es muchísima. No sé si vosotros habéis podido, o tú concretamente has podido tocar ahí al otro lado del charco alguna vez. A ver, te voy a contar. Yo que soy, por suerte o por desgracia, el manager del grupo a estas alturas, pues llevo años partiéndome el pecho para intentar tocar en Sudamérica, ¿no? Y solamente conseguí un concierto para tocar en Bogotá justo el 19 de junio de este año. Vaya, hombre. O sea, pero lo hemos tenido que anular. Ha sido una pena porque realmente teníamos muchísimas ganas de ir. Hicimos un intento con Ecuador, pero no se consiguió porque se solapó con otras bandas españolas y bueno, al final no surgió la posibilidad. En México tuve algún contacto, pero al final no cuajó nada. Y igual que en Chile y en Argentina, tampoco cuajó. En México, bueno, no hablarías con Bam Bam. No. ¿De qué te iba a decir? No, la verdad es que ando escaso de contactos interesantes. Bueno. Pero bueno, lo de Colombia iba a ser muy brutal y que no lo conseguí. Ahí está todavía, ¿no? En un momento dado siempre se puede retomar, sí, el proyecto. Y la verdad es que si lo conseguís, ya te digo yo que vais a flipar mucho porque la gente es a muerte con el punk español, tanto en Colombia como sobre todo en México. Lo que pasa es que en México están a muerte con escucharlo, no con pagar por él. ¿Sabes? Claro, lógico. No, de tal forma, el viernes pasado yo hice una pinchada en directo para un colectivo que se llaman Punk para Punk, de allí de Bogotá, y como me dejaron pinchar lo que me diera gana, pues yo les dije, pues mirar, voy a pinchar el repertorio de Mad Punk con los temas originales, lo que hacemos, la hora y pico de concierto, os voy a pinchar las canciones originales para que la gente por lo menos sepa lo que iba a oír si hubiera ido a vernos. Y estuvo bien, estuvo divertido. Creo que me bebí alguna cerveza de más, pero bueno. Pero estuvo bien, fue divertido. Ahí en el Facebook de Punk para Punk, en la página, está ahí la pinchada y está graciosa. Creo que digo muchas tonterías, no he querido verlo. Me da vergüenza. para no sufrir, por si acaso, ¿no? Sí, claro. Claro. A mí también me ha pasado. Pero bueno, voy a aprovechar este momento para saludar a mi querido grupo, a mi querido José Luis Monge, a mi querido J. Semes, a mi querido Héctor Lucas y a mi querido Esteban Farazuelos, que son unos bestias, son mis hermanos y sin ellos esto no funcionaría. Les quiero mucho y creo que somos un grupo, por lo menos en el escenario, que a la gente le gustamos. Nuestro último concierto fue en Igualada, una semana y media antes de que cerraran la ciudad, y la sala estaba petada y fue brutal, nos lo pasamos brutal, brutal, brutal. Eso fue el 29 de febrero. Y la gente se quedó bastante contenta. Además, tuvimos la suerte de compartir con Piorrea, que hacía muchísimo tiempo que no tocaban. Y la verdad es que fue un concierto muy bestia, muy bestia. Lo pasamos muy bien. Pues mira, mi último concierto también fue el 29 de febrero. Manolo Cabeza voló aquí en Zaragoza, la presentación de su nuevo trabajo. En fin, pues es que ¿sabes qué pasa? Que aquí solo tenemos una hora. Yo me quedaba hablando contigo, pues lo que dura el programa y otra hora más, porque tendríamos contenidos para que la gente siguiera disfrutando. Pero la verdad es que nos tenemos que ir marchando ya. Así que, Magú, pues eso. Pues eso. Pues eso, que es como se llama el tema con el que vamos a cerrar esta entrevista. Es que no le hemos dado redoble, como hacemos habitualmente. Nos gusta mucho hilar aquí en Pequeño Tarasco. El corte número 4 de ese primer trabajo de Mad Fan para cerrar esta entrevista. Pues eso lleva por título. Y pues eso, que nos marchamos. Muchísimas gracias, Magu, por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer brutal. Y espero que podamos vernos todos tomándonos una cerveza y oír punk en directo, que es lo que hace falta, hostia. Exactamente. Y a ver si lo podemos hacer en ese Más Alto Mata 2020 Rocky Ladies Edition, que tenemos muchas ganas de llevarlo a cabo. Lo que pasa es que vamos, me da a mí que vamos a tener que esperar un poquito más de lo que estaba previsto. En fin, Magu, muchísimas gracias. Os dejamos a toda la tribu Terrasca con este poseso de los Mad Punk. Mis uñas están creciendo como unas cabras, tengo ya los pies y mi lengua ahora es bífida y hasta hablo al revés. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Mi vecina, la del cuarto, ha llamado al arzobispo y me ha mandado un cura para hacerme un exorcismo y me ha echado agua bendita como quema la cabrona. Me ha rezado latinajos de una Biblia así de gorda. Me ha sellado un crucifijo con un muñeco colgando que me ha dado un repelú. Vomitando y le he pegado una hostia y me he escapado corriendo antes de que el Vaticano venga a hacer experimentos. Mi piel se ha vuelto negra y mis dientes afilados ahora solo como niños, niños crudos. Vaya temazo, me cago en Dios. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Y un saludo de parte de Magu, Palín de Gruta 77, que se ha olvidado dárselo. Hostia. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pedazo de entrevista con Mad Punk, pedazo de entrevista con Magu, el batería de los punk madrileños, punk hardcore. Bueno, si es que hacen de todo porque llevan toda la vida en esto y lo hacen fenomenal. Antes de nada, un saludo para Rafalillo. Dice Rubén, molarlos me cago en Dios. Mi señor, a toda hostia además. Vamos con a toda hostia precisamente con las bizarradas. Rockstar, o sea, a ver, ambas bizarradas me las habéis mandado vosotros, pero ahora mismo no me acuerdo quién. Así que el reconocimiento a que ha sido de parte de la tribu Terrasca que me han llegado estas bizarradas, pero no, ahora mismo no tengo en la cabeza quiénes me las habéis mandado. Vamos con el primer titular, Rockstar Osai. Peleas entre mayores para sentarse en los bancos de una plaza de Hospitalet. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Y hondonadas de hostias que hubo porque no se llevaron bien en absoluto. la bronca entre personas de avanzada edad en el mercado Colblanc de Hospitalet ocurrió el sábado 2 de mayo, primer día en el que estaban autorizados los paseos y las salidas a la calle para hacer deporte. Vamos a tener que cambiar esto de más heavy que una lluvia de hachas por más heavy que una lluvia de gallatas. Aunque dudo mucho yo que esto de las gallatas haya entendido fuera de Aragón. Vamos a decir bastones, ¿eh? Al llegar al lugar de los hechos, los agentes observaron cómo las personas mayores se peleaban por los numerosos bancos que hay en la plaza. Ante el violento desacuerdo, el rincón quedó precintado por orden de la fuerza pública. Así que ahora no se puede sentar ninguno, no se puede sentar ninguna, por comportarse como una auténtica jauría de hienas. Y jauría de hienas es el tema que estamos escuchando de Los Inferno de Costa Rica. Tras dos primeros EPs, este power trio thrash metal costarricense lanza su nuevo trabajo, titulado Terror contra los pueblos, Insurrección Popular 2.0, del que escuchamos uno de los temas en él incluidos, este Jauría de Hienas. ¡Inferno! Sonando en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡Inmoral! Saludos hasta Costa Rica, precisamente, que se acaba de conectar, o nos acaba de saludar al menos, nuestro compañero Ternasco Esteban, que pregunta que el deporte que estaban practicando los abuelos, que era el boxeo, ¿no? Y Rubén nos dice, un policía local me dijo una vez, en una cuadrilla de adolescentes, algunos reblan, en una de viejos, ninguno. Y Javi Truman dice que lo que hacían era esgrima de bastones. Esgrima de gallatas, más heavy que una lluvia gallatas. Asalto Mata Radio Rock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. ¿Cuántas veces habrá pasado o me he tenido que escuchar o ver situaciones en las que a lo mejor estás en Zaragoza y se juntan, estás hablando con un catalán y se acerca otro catalán y se ponen a hablar en catalán entre ellos de forma natural, ¿no? Que hay mucha gente que solo sabe malismo. Pues me acaba de pasar a mí lo mismo con Rubén. Hemos dicho reblar y solo nos entendemos en Aragón con lo de reblar. Reblar, reblan en este caso es rendirse. O sea, no reblan es no se rinde, ¿no? Eso es lo que es el verbo reblar, que es aragonés de pura cepa. Evidentemente el policía local ese era de Zaragoza también. Porque es un local de Madrid, no te lo sabe decir. Bueno, venga, vámonos. Hoy este titular es la hostia. Vamos a poner Roxa Rosae. Muere una esteticista tras ser devorada por un caimán que tenía en casa la clienta a la que iba a hacer la manicura. Mata yo carayo, mata yo carayo. Claro, mata al caimán, que si no se come a tus amigos. Hostia, qué barbaridad. Los hechos han ocurrido en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Fuentes policiales del condado de Charleston, como me gusta mi corazón, han informado de que la víctima fue mordida por el caimán y ahogada en un estanque de la vivienda sin dar tiempo a que los servicios de emergencia pudieran salvarle la vida. Joder, ¿qué pasa? Tenía que estar la ambulancia al lado. Era una casa tan... Eran tan ricos que tenían hasta servicios de emergencia, ¿no? Pero que la tiró al agua. Sí, sí. Y luego no la dejaba... Pero ¿cuántas cosas tiene el caimán? Hombre, pero si un puto pescado de 10 kilos que lo coges con la caña. Como te descuides, te tira dentro del agua. Ya. Calcula un caimán, por pequeño que sea. Un caimán de 20 o 30 kilos, joder, que si te arrastra. Es que no los he visto de cerca y no sé. Ya lo creo que te arrastra. La fuerza que tiene. Hombre, yo tampoco los he visto de cerca, pero los he visto en los documentales. Y se llevan bichos muy grandes para dentro del agua, ¿sabes? La propietaria de la casa ha declarado que cuando Cover terminó de trabajar, se acercó al caimán para tocarlo, hacerle fotos e intentar acariciarlo. Que hay que ser también estúpida. Que es un caimán, que no es como el caimán ese amaestrado de chiste, que le pegabas con el zapato en la cabeza y te la chupaba. Tanto la dueña de la vivienda como su marido, según ellos, gritaron a la mujer para advertirle de que se alejara del caimán, que hace unos días había comido un ciervo. Oh, pues sí que tenía hambre el caimán este, ¿no? Se arrea un ciervo y a los pocos días ya tenía hambre otra vez. Pues estos bichos son capaces de estar un año sin comer, no me jodas. Pero cuando tienen oportunidad, sí, no la pierden, aunque esté lleno. Bueno, le dicen que no se había comido un ciervo a la esteticien. Y la esteticien va y le suelta: yo no parezco un ciervo. Ahora sí, jódete, por gilipollas. Si te ha comido, pues te jodes. En ese momento, el caimán atacó a la esteticista. O sea, fue decir: yo no soy un ciervo, y hizo el caimán. ¡Aum! Saltó del agua y la enganchó. El dueño de la vivienda y un vecino pillaron una cuerda y se la tiraron a Cover, que se había caído al estanque de la vivienda, y cuando logró salir a la superficie dijo: creo que no volveré a hacer esto. Creo que no volveré a hacer esto. Y razón tenía. Porque de repente el cocodrilo la volvió a sumergir al agua y ya nunca más salió. Es que parece de película de risa, ¿eh? Sí. Hostia, qué fuerte. La autopsia ha revelado que la mujer murió ahogada, aunque su pierna había resultado gravemente herida por el caimán. La policía tardó más de 10 minutos en encontrar el cuerpo de la mujer en el estanque. Un estanque, una zona controlada pequeña. Y les costó 10 minutos encontrarla, ¿eh? Nadie se acercaba. Hombre, 10 minutos después de amarrar al caimán. No me jodas, no sé. Ah, vale, que lo primero en la vida. Oye, ¿dónde está empalada? Covert, la esteticiana esta, es la tercera víctima mortal de un caimán por un caimán registrada en Carolina del Sur en los últimos 4 años. Lo cual quiere decir que ha habido otros dos gilipollas como ella. Ha habido otros dos gilipollas como ella últimamente que han muerto de esta manera tan lamentable y paradigma de la sinrazón. Que como ya te imaginarás, es el título de la canción que estamos escuchando. Es el nuevo sencillo extraído de La Gran Mentira, el último trabajo de estudio del proyecto del gran guitarrista, arreglista y productor madrileño Javier Mira. Javier Mira, punto de mira, La Sinrazón, sonando El Pequeño Ternasco. Vale, vale, me dice Javi Truman que fue él el que me pasó esta noticia. Pues muchísimas gracias, Javi. ¡Aupa! asaltomataradiorock.com. Ya sabéis que los jueves el Pequeño Ternasco cierra el Boni. Pegado al suelo y correr, échate a un lado. Pero hoy exactamente no es así, porque Los Malos Tragos, la banda barcelonesa, estrena nuevo sencillo extraído de su último disco titulado Entropía. Y esta, en este caso la canción elegida es la versión que hicieron del primer disco del Boni titulada Nacido para Explotar. Nacido para explotar de manera sigilosa, nacido para reventar y nada más. Ahora en tus pies. Y además, para el videoclip de esta canción han contado con un montón de gente, con un montón de amigos de Boni, de la banda, bueno, figuras emblemáticas del rock estatal. Y a mí se me ha ocurrido, que ya lo llevo bastantes días en la cabeza, que nosotros también tenemos que hacer algo así parecido para animar al Boni. Así que en estos días os lo pasaré vía la tribu Ternasca, ¿vale? Malos Tragos, Nacido para Explotar, versión de Boni, para que nunca se deje escuchar su voz. Y bueno, nos está escuchando en directo, pero también para el podcast. Bilbo Coindarra, Eric Perro Loco, ¡aupa! Nacido para explotar. Más vale tarde que nunca, muchacho. Nacido para explotar. ¡Explota! Para explotar. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Y un apunte para Des, la voz de la canción de Proyecto, perdón, de En el Punto de Mira, es del cantante de Los Antigua, Juan Olmos. Bueno, Rosa Rosae, ¿nos abrimos o qué? Venga, muchos besos, abrazos y hasta el sábado en Senderos. Y los saludos, las despedidas las estamos dejando ya para el podcast porque no estamos saliendo en directo, Rosa Rosae. Así que, como siempre, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y todos vosotros, recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en vuestra casa, porque no se puede estar en otro lado, a pesar de que nos están desconfinando o pensando en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes, otra vez. Como vida, si puede.